Diabetes. Mi papá murió de diabetes. Estoy convencido que si yo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, mi padre todavía estuviera con nosotros. Pero el que no sabe es como el que no ve. Mi padre comenzó con los síntomas del diabetes, de ahí se fue a las pastillas, después se fue a la insulina inyectada y después se fue a la funeraria. No tuvo remedio. El diabetes es una enfermedad muy traicionera que ataca más a los hispanos y a los indios que a cualquier otra raza. Por cierto, según los reportes, se mueren el doble de hispanos de diabetes, o sea, 2 hispanos por cada uno de otra raza. En mi opinión, es la dieta que llevamos la que nos está matando. El diabetes tipo 2 es una enfermedad relacionada directamente con la dieta, con la alimentación. Los hispanos en general acostumbramos comer mucha carne, leche, quesos, en fin, mucho producto de animal. Además, estos productos de animal producen toxinas y están deficientes de fibra, enzimas y otros elementos necesarios para la digestión. El páncreas, al tratar de convertir enzimas metabólicas en enzimas digestivas, se engrandece, se inflama, contribuyendo al desarrollo de diabetes. Para que podamos entender mejor, voy a tratar de explicar en términos sencillos lo básico del diabetes. El diabetes, o cuando tenemos el azúcar muy alta, es conocido como hiperglicemia. Hiper quiere decir alto o elevado, e hipo quiere decir bajo. Las personas que sufren de diabetes o una glucosa elevada, más bien conocida como azúcar en la sangre, también pueden sufrir de vez en cuando de hipoglicemia, o sea, glucosa baja. Los síntomas del diabetes pueden ser, entre tantos, los dientes flojos, comezón, una sed extremada, boca seca, piel reseca, hambre continuo, vista borrosa, mareos, náusea, aumento de peso, falta de energía, mal funcionamiento de los riñones, obesidad, alta presión, envejecimiento prematuro, impotencia sexual, problemas circulatorios, especialmente en las extremidades, etc. Indicaciones o síntomas del azúcar baja o hipoglicemia son mareos, sudor, confusión, palpitaciones, sentirse entumido, hormigueo en los labios, etc. Si no se trata, la persona puede experimentar visiones dobles, temblores, desorientación, actuar extrañamente y puede resultar hasta en un estado de coma. El diabetes está generalmente dividido en 2 categorías. Uno es el tipo 2 del cual murió mi padre. Diabetes tipo 2, del cual sufrimos más los hispanos, es una condición que se desarrolla cuando somos adultos. Se cataloga como no dependiente en insulina porque a veces se puede controlar con una dieta especial. Cuando se hacen análisis, si la sangre está bajo 200, los profesionales de salud tratan de bajar el azúcar o glucosa cambiando la dieta. Ahora, si sube más de 200, en muchos casos los ponen en pastillas o en insulina inyectada. Sin embargo, el diabetes es un desorden crónico degenerativo en el cual la habilidad del cuerpo para usar los carbohidratos se daña por disturbios en los mecanismos normales de la insulina. Diabetes y sus complicaciones afectan más de 16 millones de americanos y aún más millones de hispanos. Aunque hay otros 6 millones de americanos que tienen diabetes pero no han sido diagnosticados. Diabetes es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Diabetes tipo 2, la que sufre la mayoría de los adultos, produce insulina, la hormona que ayuda a convertir los alimentos en energía, o sea, glucosa, pero no se utiliza bien, causando una resistencia de insulina y resultando en la acumulación de glucosa en el sistema sanguíneo, deprimiendo las células de los nutrientes que necesitan para sobrevivir. El diabetes causa que la persona quiera comer más y al hacerlo resulta comiendo más grasa, comidas cargadas de azúcar y el exceso de carbohidratos simples refinados. La actividad pancreática y otros órganos vitales se dañan. El cuerpo pierde la habilidad de producir o utilizar la insulina correctamente y el resultado es la acumulación de azúcar o glucosa en la sangre. El exceso de grasa en el cuerpo y el no hacer ejercicio agravia la resistencia de insulina y la glucosa. La glucosa, que da energía, a consecuencia no es absorbida por las células. El comienzo de la buena salud es la buena nutrición. La comida es fundamental para mantener y mejorar el estado de salud. El secreto de evitar los comienzos del diabetes tipo 2 es de cambiar nuestro estilo de vida y los hábitos de comer, cambiando a una alimentación que incluye un porcentaje alto de vegetales y frutas frescas. Debemos estar conscientes que el exceso de productos de animal, como la carne y leche, nos pueden causar no solo diabetes, sino también otras enfermedades. Una dieta ideal para los diabéticos debe ser, en gran parte, vegetariana, baja en grasas, acostumbrar proteína de soya y granos, que son ricos en lecitina y cromo. Por cierto, hay reportes que sugieren que el diabetes tipo 2 es causado por una deficiencia de ciertos minerales y aminoácidos, entre ellos principalmente el cromo y el zinc, como también una deficiencia de las enzimas digestivas L-caritina y glutamina. Debido a que muchos de nosotros no llevamos una dieta compuesta en gran parte de vegetales y frutas frescas, se recomienda siempre que se tomen suplementos de enzimas. Recordemos que las enzimas son el mejor protector pancreático. Además, debemos limitar productos de animal, con la excepción de los huevos, que yo como de vez en cuando y no tengo diabetes. Eliminar la grasa, el azúcar, especialmente el azúcar artificial como el NutraSweet, Equal, Sweet and Low, que reducen las reservas de la insulina natural. También es recomendable evitar productos hechos con harina refinada, o sea harina blanca, como las tortillas de harina y el pan blanco. No quiero decirles que de vez en cuando no se den gusto y coman algo que no esté en la dieta. Recuerden que nuestro organismo es muy tolerante y nos perdona violar las leyes de la naturaleza. Sin embargo, una dieta con muchos vegetales y frutas frescas es preferible e indispensable. Debemos eliminar comidas enlatadas o preservadas, el café o bebidas con cafeína, como ciertos tés, sodas, y tratar de menorar el estrés, y por supuesto, hacer ejercicio. También debemos evitar el tabaco, bebidas alcohólicas, y nunca reducir o dejar de tomar sus medicinas o inyecciones de insulina sin el permiso de su médico. Ahora pasemos brevemente al tipo 1 de diabetes. Tipo 1 de diabetes es conocido como diabetes juvenil y dependiente en insulina. Diabetes tipo 1 es asociado con la destrucción de las células beta del páncreas que producen insulina. Este tipo de diabetes ocurre casi siempre en los niños y adolescentes. Estudios recientes indican que un virus puede ser también la causa en muchos casos. Factores del sistema inmunológico pueden estar también involucrados. Síntomas del tipo 1 de diabetes incluye irritabilidad, orinar frecuentemente, una sed abnormal, náusea o vómito, debilidad, cansancio, pérdida de peso y hambre abnormal. En los niños, otra señal puede ser orinarse en la cama, aunque yo cuando era niño me orinaba en la cama, pero nunca fui diagnosticado con diabetes. Tenía, y gracias a Dios todavía tengo, una madre muy comprensiva y amorosa, me frotaba con tantas cosas que por fin se me quitó. Pero eso es otro cuento. Personas con diabetes tipo 1 tienen episodios en los cuales los niveles de glucosa son muy elevados y a veces muy bajos. Cualquiera de estas condiciones puede suceder de repente y en muchas ocasiones son causadas por no comer a tiempo, mucho ejercicio o una reacción a mucha insulina. Eso me pasó a mí en una ocasión. Yo siempre acostumbro comer algo a mediodía, pero un día de tantos no comí a la hora acostumbrada y vine comiendo muy tarde y muy grasoso. Momentos después, al salir de un banco, me sentí tan mareado que me caí y casi me desmayo. Descubrí que mi cuerpo produjo un exceso de insulina para combatir la grasa y esto hizo que se me bajara la glucosa. Al llegar a mi casa, me comí una naranja y se me normalizó la glucosa. En resumen, llegamos a la conclusión que nosotros mismos somos responsables por nuestra propia salud. Recuerden, nos enfermamos por la boca. Hay personas que dicen que heredamos el diabetes y otras enfermedades de nuestros padres y abuelos. Quizás a través del tiempo de las generaciones pasadas hayamos desarrollado una debilidad que nos cause ser más propensos a ciertas condiciones de salud. Sin embargo, es mi opinión personal que lo que heredamos de nuestros padres no son las enfermedades, sino las malas costumbres de alimentación. Si su madre usaba mucha grasa, manteca o aceites para cocinar, quizás usted esté haciendo lo mismo. Si sus padres no acostumbraban una dieta de frutas y vegetales, quizás usted también sea igual. Al continuar con la misma alimentación de nuestros padres, tenemos la misma propensidad de desarrollar las mismas enfermedades. El ejemplo mejor que les puedo dar es que mi padre comía mucha grasa, carne, productos de leche, comidas enlatadas, no hacía ejercicio, fumaba y a consecuencia desarrolló diabetes. Al reconocer el error de mi padre, yo cambié mi sistema de alimentación y a consecuencia no tengo diabetes. Sin embargo, tengo un hermano que fuma, toma bebidas alcohólicas, cocina con mucha grasa y él, al igual que mi padre, tiene diabetes. En dos estudios separados que se hicieron en el Naomi Berry Diabetes Center, en el Columbia Presbyterian Center y en la Escuela de Medicina en la Universidad de California y San Diego, concluye que la obesidad es un factor principal en el desarrollo de diabetes tipo 2 en los niños, usualmente visto en personas de 45 años de edad o más. El Dr. Bernard Zinman, un científico en el Samuel Lundenfeld Research Institute en la Universidad de Western Ontario, en el Canadá, dijo que el ver televisión más de 5 horas diarias aumenta el riesgo del diabetes por más de 2.5 veces. En conclusión, estoy convencido que al hacer los cambios de alimentación que ya les mencioné y tomar ciertos productos naturales, incluyendo ciertos minerales, vitaminas y enzimas, podemos combatir y evitar el diabetes, esa enfermedad que es el terror de los hispanos y tan traicionera. Algunos de los suplementos naturales que son recomendables por la medicina natural son el Evening Primrose Oil, antioxidantes, ginkgo biloba, GTF Chromium o Chromium Picolinate y siempre enzimas digestivas. En mi consultorio he visto tanta gente que se han quitado de las inyecciones y de las pastillas con los tratamientos naturales que les hemos sugerido, pero siempre deben consultar primero con su médico antes de tomar algún medicamento o producto natural. Enzimas. Al regresar de un viaje a Boston, descubrí una inflamación en las axilas, o como dice el pueblo, los sobacos. No me dolían, pero me molestaban al mover los brazos. Teniendo conocimiento de la medicina natural, comencé a tomar ciertos productos por varios meses, pero no me funcionaron. En un viaje a Europa con un grupo de doctores naturópatas, mis compañeros me examinaron y recomendaron ciertos tratamientos naturales. Los tomé por varios meses, pero no se me quitaba la inflamación. Decidí por fin consultar a un médico que quería hacerme cirugía. Yo me rehusé a que me cortaran y fui con otro médico. Al hacerme unos análisis de sangre, descubrió, según él, que sufría de linfoma. Asustado me fui a mi casa pensando en lo peor, que mi vida estaba por terminar, tenía cáncer. Pocos días después comencé a asistir a unas clases avanzadas de naturopatía y en una de las clases el profesor tocó el tema de la inflamación de las axilas. Dijo que a veces pedacitos de proteína no digeridos entran al sistema linfático y el cuerpo, para protegerse, cría una capa de grasa alrededor causando una inflamación. Inmediatamente le pregunté con qué se quitaba. Me respondió, con enzimas. ¿Enzimas? Yo sabía de enzimas, pero jamás les había dado importancia. Al terminar la clase, le pregunté cuántas cápsulas debería tomar. Me dijo, 10 con cada comida. Yo pensé que estaba loco, pero como él era el doctor y yo el paciente, obedecí. A los cuantos días se me desapareció la inflamación. Aprendí de la tremenda importancia de las enzimas. Después, en una ocasión, al dar una charla en una escuela de medicina, uno de los alumnos me preguntó, si llegaría a su consultorio una persona desconocida y le preguntara qué producto le recomendaría en la medicina natural antes que cualquier otro, ¿qué le diría? Inmediatamente le respondí, enzimas. ¿Por qué enzimas? Primero, sabemos que las enzimas existen en todas las cosas vivientes. Hacen la vida posible. No hay sustancias en nuestros cuerpos más importantes que las enzimas. Sin ellas no podríamos respirar, digerir la comida o mover un músculo. Ninguna vitamina, hormona o mineral puede hacer su trabajo sin enzimas. Actúan como catalizadores para cualquier actividad y están involucradas en todos los procesos bioquímicos. Cada segundo de nuestras vidas, más de 2.700 diferentes tipos de enzimas desempeñan una complicada red de actividades cual no computadora puede imitar y a tremendas velocidades. La integración y actividad de enzimas funciona en milisegundos, con el 100% de productividad. Por cierto, las enzimas digestivas en los humanos son más fuertes que cualquiera de las enzimas del cuerpo y más concentradas que cualquier otra combinación enzimática en la naturaleza. Y qué bueno, porque nuestras dietas procesadas, sobrecocidas, pobres en nutrientes, exigen mucho trabajo enzimático. La actividad enzimática es increíblemente especializada. Existe una enzima especial para cada reacción bioquímica en el cuerpo, y la reacción es tan específica que no puede tomar lugar sin una enzima especial. Existe hasta una enzima que se encuentra guardada en nuestro sistema para la muerte, para deshacer y descomponer las células y los tejidos al regresar el cadáver a la tierra. La actividad enzimática es verdaderamente maravillosa. La mayoría de las enzimas actúan como coenzimas o cofactores con vitaminas, minerales y otros elementos para obtener máxima eficiencia corporal. Hay tres categorías de enzimas. Primero, enzimas metabólicas que manejan los procesos del cuerpo, reparando los daños y deterioros y también ayudan a curar cualquier enfermedad. Segundo, enzimas digestivas que asimilan los carbohidratos, proteínas y grasas en el cuerpo. Tercero, enzimas en las plantas frescas que comienzan la digestión de las comidas y ayudan a las enzimas digestivas del propio cuerpo. Todas las comidas en su estado natural, es decir, sin ser procesadas por fuego o calor, contienen enzimas para digerirse. Por ejemplo, una zanahoria cruda trae en sí la enzima necesaria para su digestión. Sin embargo, si la hierve en un caldo, mata las enzimas de la zanahoria y entonces el cuerpo tiene que sacar de sus reservas de enzimas para digerir esa misma zanahoria. Las mejores fuentes de enzimas alimenticias son los plátanos, mangos, papaya, aguacate, piña y brotes de plantas, o sea, sprouts. Todos los alimentos, ya sea planta o animal, tienen sus propias enzimas. Al ser ingeridas, estas sustancias se convierten en la propiedad del que se las come y sus enzimas inmediatamente comienzan a trabajar para el beneficio digestivo del consumidor. Todos los organismos de animal tienen enzimas que ayudan en su descomposición después de la muerte y al ser ingeridos, sirven para su propia digestión. Lamentablemente, los humanos no pueden comer la carne cruda y, a consecuencia, la procesan a base del calor, guisándola, hirviéndola, asándola, matando las enzimas. Solo enzimas encontradas en alimentos no procesados y frescos le da al cuerpo lo que necesita para funcionar bien, para reemplazar y crear células nuevas. Los humanos no pueden independientemente asimilar la comida. Nuestros cuerpos tienen que tener la ayuda de la comida misma. La mayoría de las deficiencias de nutrientes ocurren no por la falta de nutrientes, sino por la inhabilidad de absorberlos debido a la falta de enzimas. La ciencia no ha podido manufacturar enzimas sintéticamente. Muchas han sido aisladas y ahora pueden ser utilizadas por el hombre para surtir sus deficiencias corporales. Ácido hidroclorhídrico y actividad biliar son partes esenciales de una buena digestión. Tomando suplementos de enzimas digestivas y ácido hidroclorhídrico ayuda a asegurar la asimilación de los nutrientes para mantener la salud y para sanar. En resumen, si su cuerpo no las produce, tómelas. Al nacer, la naturaleza nos da un surtido limitado de enzimas. Este surtido, como la energía de una batería, tiene que durarnos toda una vida. Entre más rápido use usted sus enzimas, más corta va a ser su vida. El hábito de cocinar las comidas procesadas con químicos y el uso de alcohol, drogas y junk food resulta en acabar con nuestras reservas de enzimas antes de tiempo. Frecuentes resfríos y fiebres y exposición a temperaturas extremadas también acaba con las enzimas. Un cuerpo debilitado y deficiente de enzimas puede resultar con cáncer, obesidad, enfermedad del corazón y otros problemas degenerativos. Una vida de abuso y deficiencia de enzimas puede resultar en la muerte a una edad temprana. El cocinar la comida es el proceso fatal de la mayoría de los problemas de la humanidad. El calor, al llegar a 118 grados Fahrenheit, mata las enzimas y forza que el organismo produzca más enzimas, causando inflamación de los órganos digestivos, especialmente el páncreas. Al ingerir la comida, se va directamente al estómago. Si está cocida y sin enzimas, nada sucede en cuanto a la digestión por media hora y hasta una hora. Por eso, al tomar suplementos de enzimas, se deben tomar siempre antes de comer y no después. Las enzimas en la saliva trabajan en los carbohidratos, pero la proteína y la grasa se tienen que esperar. Por eso, una vez más, es indispensable tomar suplementos enzimáticos. Para adquirir enzimas de la comida, debemos comer alimentos frescos, crudos. Todo ser viviente, ya sea planta o animal, requiere la presencia de enzimas para vivir. Todas las plantas y carne contienen enzimas si están crudas, pero en el momento que se procesan a base de fuego, de calor, se mueren las enzimas. Las enzimas no toleran el calor. Aquí la naturaleza nos da una lección. Las plantas las podemos ingerir con gusto crudas, frescas, pero la carne tenemos que cocerla, asarla para comerla, y a consecuencia se mueren las enzimas al ser expuestas al calor. Las enzimas no son como las vitaminas. La pasteurización mata la vida en las enzimas, aun a pesar que se utiliza una temperatura más baja que en cocinarla. Se ha reportado que al darle leche pasteurizada a los becerros, se mueren. ¿Por qué? Simplemente porque la pasteurización es un proceso de calor matando las enzimas y al tomar leche pasteurizada no la puede digerir el animal. Las enzimas son tan sensibles al calor que el agua caliente que podemos tolerar en las manos daña las enzimas en la comida. Todas las comidas de las fábricas de comida han sido procesadas por calor en alguna forma u otra. Cuando hay una deficiencia de enzimas, el páncreas manda mensajes por todo el cuerpo en busca de enzimas metabólicas para reprocesarlas y convertirlas en enzimas digestivas. Cuando las encuentra, el páncreas tiene que trabajar extra y se engrandece. Este crecimiento del páncreas es como cualquier otro músculo que se ensancha al hacer ejercicio. Aunque el páncreas siga funcionando normalmente, la falta de enzimas metabólicas puede resultar en graves enfermedades como cáncer, alta presión, enfermedad del corazón y artritis. Todo su cuerpo se está continuamente gastando y tiene que ser reemplazado. Esto se llama metabolismo y es parte de la vida. El Dr. Edward Howell, en su libro Enzyme Nutrition, dice que en su opinión, esta es la razón por qué los animales salvajes no sufren de las enfermedades de los humanos. Su dieta es siempre natural, fresca, cruda, llena de enzimas. El Dr. Howell además comenta en su libro que debido a los cambios de la química enzimática en relación con el cáncer, cualquier cáncer se debe tratar con terapia enzimática masiva, aún en casos terminales de cáncer, donde sus tejidos han sido abusados y dañados, el ingerir enzimas puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso. En mis charlas y conferencias, mucha gente me pregunta que si por qué los médicos no saben o explican estos temas a sus pacientes. En mi opinión, una gran parte de los médicos se retiran, se jubilan al recibir su doctorado y se concentran en hacer dinero. Jamás vuelven a leer un libro o estudiar y casi nunca aceptan otras normas fuera de lo que aprendieron y practican en la medicina tradicional. En resumen, mencionemos algunos puntos importantes acerca de las enzimas. Primero, las enzimas tienen prioridad sobre todos los otros nutrientes. Las enzimas son responsables por casi todas las facetas de vida y salud y son más importantes que cualquier otro nutriente. Segundo, las enzimas son necesarias para ayudar a controlar todo tipo de función mental y físico. Cada célula del cuerpo cuenta con más de 100,000 partículas de enzimas necesarias para los procesos metabólicos. Tercero, las enzimas no pueden funcionar sin la presencia de otras sustancias que actúan como coenzimas. Estas son vitaminas, minerales y aminoácidos. Cuarto, una vez que las enzimas han terminado su trabajo, son destruidas. Para que la vida continúe, debe tener siempre un surtido de enzimas, ya sea que las adquiera de los alimentos, de suplementos o de ambos. Quinto, las enzimas se encuentran en todas las células vivientes, incluyendo alimentos frescos y crudos. Las enzimas se mueren al cocinar la comida o cuando llega a una temperatura de 116 grados Fahrenheit. Sexto, las enzimas son básicamente proteínas, pero necesitan aminoácidos para su función. También las hormonas son primariamente proteínas que requieren interacción con las enzimas para regular los procesos del cuerpo. Séptimo, las enzimas son el primer paso de transformar las proteínas en aminoácidos. Las proteínas no hacen su trabajo a menos que sean convertidas en aminoácidos. Octavo, las vitaminas y minerales trabajan con las enzimas como coenzimas y en todas las reacciones químicas de cada célula del cuerpo. Si los minerales no fueran extraídos de la comida por las enzimas, las vitaminas no funcionarían. Noveno, una deficiencia de enzimas debe siempre considerarse como desbalances corporales y a consecuencia contribuye al desarrollo de enfermedades. Por lo tanto, las enzimas deben ser el primer suplemento que se debe tomar antes que cualquier otro. Finalmente, recuerde que Dios es el único que cura. Nosotros somos únicamente un instrumento de su divino poder.